En esta foto está mi padre, Pedro Pierna Martín, con mi hermana, Servanda Pierna Hernández, y vienen de los toros de las ferias, aunque por la vestimenta que llevan yo no me parece muy de verano. A lo mejor hubo algún acontecimiento en la plaza de toros, porque desde luego vienen de la plaza de toros, porque a la izquierda se aprecia parte de las tapias de la residencia que conocíamos como asilo. Antigua, yo no sé cuándo esta época. Si era todavía en finales de septiembre, porque yo he oído contar que las ferias coincidían con San Miguel, el patrón de Peñaranda. Porque así daban paso a que se hubieran acabado las eras y todo, porque entonces se hacía todo de forma muy lenta y entonces se tardaba muchísimo en recoger todas las eras y se hacían entonces. Después, como se ha ido aliviando ese tipo de trabajo y se acelera y se acaban antes, y viendo que tenía más éxito en época de agosto por las temperaturas y demás, se fue primero adelantando a primeros de septiembre, que es cuando yo las conocí de niña. Y luego ya se ha pasado a agosto. Pero primitivamente, que no sé si coincide con esta época de la foto, era finales de septiembre. Entonces, quizás sí podía ir vestido ya porque hacía fresquito y tal, y entonces sí podía coincidir. Pero vamos, ese detalle no le sé porque no indica ninguna fecha. Pero sí pone foto en Salamanca, Villaviciosa. El revelado. Podía ser lo que llamábamos el empastre, que era un taurino cómico un poco, venían enanos o venían payasos que toreaban al toro y era infantil. Allí no se mataba ningún toro, por lo menos en la época que yo lo conocí, que lo recuerdo.